moto de tus sueños. Boxer, Discover, Pulsar o Dominar. Ahora más cerca de ti. Toda la potencia, el rendimiento y la adrenalina de las motos Bajaj presentes en el Megaland. Acércate a nuestro stand Uma Bajaj este 22 de octubre. Cotiza tu moto soñada y espera grandes sorpresas. Visita también nuestros puntos de venta Uma Bajaj. Mira bien que diga Uma o Bajaj. No te confundas. Recibe toda la asesoría que buscas y prepárate para vivir la experiencia Bajaj con Boxer, Discover, Pulsar y Dominar. Cotízala ya en grupouma.com. Yo que me iba a dormir, hey, en la disco de las mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey. Dime dónde estás, que yo partí con un vuelo. Ya yo no, ni le llego. Me dijeron que te vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte. Te tengo que decir, Raquín, qué guay, que si decides regresar. Canción que suena gracias a la solicitud de Mariana por el Mega WhatsApp y pilas, que esta la pidió José. Solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete, menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete, menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Es que me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va. Es que me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo se quita. Entra una vaina loca que después no se me quita. Es que mi lista tú eres la favorita. Tú eres la única que este hombre necesita. Le di lo que yo quiero. Vale más que el dinero. Yo grabo el mundo entero. Si es por ti no hay pero. Siento que por ti desespero. No lo te tengo más. Es que me gustas tú nada más. No me importan las demás. Una vaina loca que me da. Que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más. Cada vez que te veo, quisiera confesarte que todavía tengo el video. El bellaqueo, perdona si te llaman, que estoy borracho. Que tal si no te encontraba, yo te propongo. Y me doy por parte de tu vida, ya vi en tu casa. Dime quién se olvida el polvo de su vida. Yo no te elegí, ni cómo fue, quién me guardó ahí. Hasta aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te leí, mi cama fue. Los que tengan la copa, pues prepárenla y la llevan para arriba, para abajo, para centro y para adentro. Las tandas de la Mega, Carlos Serna metiéndole duro y pilas, porque con esto que viene, un clásico sabroso, delicioso, muy mega, ustedes la van a estallar. ¡Ay! Combinación junto a Balvin y a Bad Bunny, suavecito para bailarlo apretadito con ella, pero metámosle más vibra, más energía. Wisin, vacaciones en las tandas. Necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si están o no.